valientes, es animal sorprendente, luchador por la verdad. Ella nunca tiene miedo, al contrario dice puedo, la tortuga D'Artagnan. Con su grito de batalla, todo el mundo ya se calla, pues le temen combatir. Si al ataque es D'Artagnan, es difícil de parar, hacia todo sucumbir. Detrás del caparazón, para el que quiera su ayuda, se ha de jugar su figura en darles la salvación. Con su espada muy torcida, siempre triunfa en la partida, nadie le puede ganar. Es Dum-Dum su compañero, aunque mucho menos quiero, también le ayuda a luchar. Vamos a la...